El lugar fue la región agrícola que se divide en Córdoba y Santa Fe. Provisto de las recomendaciones indispensables para escapar a las horribles posadas de aquellas colonias en formación, el viajero llegó al pueblo de provincia a media tarde. Disculpe, ¿usted podría indicarme dónde poder hallar un albergue más o menos decente, donde poder pasar la noche? Y mire, don, como a ver hay, pero decente más o menos difícil, ¿eh? Señor, ¿sabe usted de algún hospedaje respetable aquí en el pueblo? No sabría decirle. Sucede que estoy de paso. Espero el tren que va al norte. Aquel debe ser el juez. Perdone usted, ¿el señor juez de paz? Sí, mucho gusto. ¿En qué puedo serle útil? Estoy de paso por aquí, pero no quisiera hospedarme en una posada común. Ajá, déjeme ver. Pase, por favor. Deje su bolso por allí y tome asiento. Con permiso, ¿eh? Pase, pase. Créame que sé del cansancio que provocan los viajes largos. Siéntese, hombre. Dígame, ¿usted piensa en alguna casa de familia? Exacto. Créame que soy muy cuidadoso en las comidas y el descanso nocturno. Ya le entiendo perfectamente. Le haré una carta de recomendación. Eso sí, doctor, es un inglés viudo que vive solo en una gran casa. Le anticipo que es un hombre bastante extraño y reservado. Va, un hombre de pocas palabras. Justamente, lo que deseo es silencio y paz. Le agradezco mucho su atención. Iré ya mismo, antes del atardecer. Aquí tiene la carta, ¿eh? Permítame que lo acompañe hasta la puerta. Vea, tome hacia el oeste usted y verá que las vías del tren quedan a su derecha. A partir de allí, camina unos 3 kilómetros. La residencia del inglés la identificará por el alto molino. Buenas noches, señor. Busco la casa de un señor viudo que tiene un molino. Ah, ya sé. Usted le busca al inglés. Vea, le baja la barranquita y enseguida va a ver el molino. Enseguida llega nomás. Ah, ya lo entiendo. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. ¿Qué otra casa podría ser? Buenas noches. Vengo de parte del juez de paz, quien envía esta carta. Pase usted. No se quede en la puerta. Con permiso, ¿eh? Pase, por favor. Póngase cómodo. Este hombre tiene la cabeza calva y elevada. Rostro afeitado, labios generosos, nariz austera. Bien puede ser un místico. Sus protuberancias superciliares se equilibran con una recta expresión de tendencias impulsivas, el desdén imperioso de su mentón. Enseguida estoy con usted. Le estoy preparando la habitación. Definido por sus inclinaciones profesionales, este hombre puede ser tanto un militar como un misionero. Fue en la mesa donde empecé a notar algo extraño. Realmente es una coincidencia el hecho de que los dos seamos homeópatas. Por mi parte, además, soy radiestesista. Es decir, puedo hacer diagnósticos medicinales, por supuesto, mediante el péndulo de Rutter. y llegué a algunas conclusiones interesantes que tienen relación con la homeopatía. Mientras comíamos, advertí que no obstante su perfecta cortesía, algo preocupa a mi interlocutor. Su mirada, invariablemente dirigida hacia un ángulo de la habitación, manifestaba cierta angustia. Pero como su sombra daba precisamente en ese punto, mis miradas furtivas nada pudieron descubrir. Por lo demás, bien podría no ser aquello sino una distracción habitual. Las oscilaciones del péndulo ante una radiación de magnetismo animal son proporcionales a la calidad y no a la cantidad. Sin embargo, el barón alemán Karl von Reichenbach demuestra lo contrario. Supongo que usted conoce al ilustre estudioso. Claro, lo he leído y experimentado. Y por eso no tengo la menor duda acerca del error de Reichenbach y del acierto de Rutter. ¿Cuál cree que es el error de Reichenbach? La gente con la que experimentaba Reichenbach trabajaba con sujetos sumamente sensibles, a tal punto que su magnetismo personal influía sobre las oscilaciones del péndulo porque se trataba de hombres con mucho poder alucinatorio. Oh, alucinación. Vaya forma de nombrar las cosas. Alucinación. La alucinación es una fuerza más que un estado de ánimo. Aceptando esto, se explica una cantidad de fenómenos extraños. No es así. Conocí a célebre medium Hume. Luego seguí experimentos de Crookes con todo rigor científico. Y aseguro que alucinación no explica todo. Piense en apariciones. Son autónomas. Perdone la digresión. ¿Usted ha sido militar? A few time. Poco. Fui teniente en India. Lamentablemente, la guerra me impidió llegar a Tíbet. Al poco tiempo, regresé a Inglaterra, luego Chile y la Argentina. ¿Enfermó usted en la India? Digamos que sí. ¿Qué enfermé? El antiguo militar clavó nuevamente sus ojos en el rincón del aposento, en dirección a su sombra. Hace ya 40 años que llevo encerrado el misterio. A nadie le he confiado mi martirio. Además, ¿quién lo creería? Es desesperante. Usted me entenderá y a lo mejor encuentro alivio. Fue en la India. Yo vi yogis auténticos provocándose el autosonambulismo. No era alucinación el desdoblamiento, la salida del cuerpo astral, una placa fotográfica. No se alucina. Tengo fotografías tomadas. Desde ese día comencé a incursionar en este mundo. Desarrollé mis propios poderes con rápido resultado. Logré muy pronto desdoblamiento. Mi cuerpo astral salía y recorría los espacios sin límites de ninguna clase, Matt. Pero después dejé de tener dominio de mi cuerpo astral. Salía durante el sueño sin poder controlarlo. I'm dreaming now. Entonces quise ver mi doble, saber qué era lo que salía de mí durante sueño extático. ¿Y pudo lograrlo? Claro. Y cuando salí del sueño extático, vi mi doble. My doble. I doble. ¿Se da cuenta? Perdí mi unidad. eso que era mi desprendimiento se quedó por siempre fuera de mí. Y me mira agazapado desde el rincón. Soy su presa, su esclavo, y él es un horrible animal siniestro que me persigue para siempre. ¿El retorno a la unidad es posible? Cuando me tomo las manos, siento que son diferentes. Una es mía y la otra del otro. Mis ojos ven por separado sin unificarse. Veo doble. Pero, ¿cómo es realmente eso, siniestro? Es negro, como mi propia sombra. Su estatura, mediana. Y la cara, como la de los monos. Pero se parece a mí. Ahora mismo lo estoy viendo. Vea. Voy a caminar por el salón. Usted observe mi sombra. Entonces, la más grande de las sorpresas me embargó. La sombra de aquel sujeto no se movía. Proyectada sobre el rincón parecía una membrana alargándose y acortándose según la mayor o menor proximidad de su dueño. Alarmado al superponerme víctima de tamaña locura, resolví desimpresionarme y ver si hacía algo parecido con mi huésped por medio de un experimento decisivo. Esto es imposible. Estamos bajo el efecto de una gran sugestión. Permítame que pase un lápiz sobre el perfil de la sombra y verá que todo esto es una alucinación. Do it, hágalo. Ahora verá que su gran preocupación no tiene el menor fundamento. Es muy fácil ser víctima de las alucinaciones ópticas. Ahora marcaremos en detalle el perfil calcado con exactitud. Bien. Eso es. ¿Así? Por favor. No mire usted. No mire usted. No. No es posible. No. Ambos palidecimos de una manera horrible. Allí ante nuestros ojos la raya del lápiz trazaba una frente deprimida, una nariz chata, un hocico bestial. El mono. La cosa maldita. No tengo salvación. Estoy irremediablemente atrapado.